Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 24 de octubre conmemoramos 228 años del natalicio del general Rafael Urdaneta, uno de los próceres más importantes durante la independencia debido a su entrega y sacrificio. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para la estabilización del mercado petrolero, presidente Maduro llegó a Qatar. Poder Popular, pueblo venezolano rechaza golpe parlamentario de la Asamblea Nacional. Gobierno de calle, este lunes Maracaibo conmemora natalicio de Rafael Urdaneta. Atención integral a más de 5.000 familias, base de Misiones, La Visión de Chávez, fue inaugurada este sábado en La Vega. Cultura. Presentaciones. Se inició ruta de conciertos por la justicia social. Espacio para la visibilización. FinVen 2016 mostrará el talento artístico venezolano a programadores nacionales e internacionales. Séptimo Arte Itinerante, comunidades del sur de Maracaibo recibieron tercera edición del Festival de Cine. Regionales. En Apure, primer encuentro binacional de poetas se llevará a cabo del 26 al 28 de este mes. Cultura al Día. Para la estabilización del mercado internacional petrolero, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó a Qatar en el marco de su gira por países miembros de la organización OPEP y no OPEP. Y del acuerdo que seguramente estaremos ya llegando en noviembre para lo que sería una nueva etapa del mercado petrolero. Estoy dedicado de manera perseverante a hacer este logro del acuerdo de los países OPEP y no OPEP. Soy muy optimista. En este momento soy más optimista que nunca. Estamos muy cerca de ese acuerdo que tendría carácter histórico y va a permitir, creo yo, un ciclo nuevo de estabilidad, de precios razonables y justos, muy necesarios para la economía del mundo. Esta agenda se realiza semanas antes de la reunión ministerial de la OPEP en Austria, donde se prevé autorizar el congelamiento de la producción y los acuerdos alcanzados con los productores externos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde la Plaza Bolívar de nuestra ciudad capital, el pueblo venezolano rechazó el intento de golpe de Estado parlamentario contra el jefe de Estado que intentan ejecutar los diputados de la ultraderecha en la Asamblea Nacional. El diputado del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, llamó a la valentía. No nos bajamos, no nos rendimos, no nos asustamos. Espero que les haya quedado claro. Han presentado en la Asamblea Nacional lo mismo que han hecho en los últimos 10 meses. Que si Maduro renuncia, que si Maduro no es venezolano, que si te vamos a llevar a la OEA, vayan para la OEA a ver la OEA en televisión de nuevo. Que si nos van a llevar a la Corte Interamericana, que si no hay democracia. Ellos, los que han violado históricamente la democracia, los que en la Cuarta República persiguieron, asesinaron, torturaron a nuestro pueblo, que no han reconocido la Constitución Bolivariana, ellos, los del golpe de Estado del 2002, los de la guarimba, los del paro petrolero, ellos nos van a hablar a nosotros de democracia, bien descarados que somos. Si algo este pueblo es profundamente democrático. Se tiene previsto para este martes una movilización de las fuerzas revolucionarias. La concentración será desde las 9 de la mañana en la sede de CANTV, ubicada en la Avenida Libertador, para marchar hasta el Palacio de Miraflores. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, anunció que el gobierno de calle en el estado Zulia se realiza en el marco de los 228 años del natalicio de Rafael Urdaneta. Durante una videoconferencia con el presidente Maduro y las vicepresidencias sociales, se le instruyó al ministro Ñáñez reimpulsar la misión Cultura Corazón Adentro. Este lunes, vía Twitter, el titular de Cultura informó que en Tierra Zuliana se hará entrega de 3.120 pensiones para cultores y artistas, donde además se reconocerá al sector creador con más de 20 años de trayectoria. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En la parroquia El Paraíso este sábado fue inaugurada la base de misiones La Visión de Chávez, actividad encabezada por Daniel Aponte, jefe de gobierno de Distrito Capital y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Al respecto, el titular de Cultura puntualizó que las bases de misiones deben ser el epicentro del cambio cultural. Es el gran desafío del país. Yo creo que el objetivo fundamental de todo lo que hace la revolución es trascender los viejos valores, los valores que le damos desde la colonia, los valores que el capitalismo engendró y reprodujo, que son los valores del egoísmo, que son los valores de la distancia con nuestro propio territorio, que son los valores de la competencia negativa y que son los valores del arribismo, por unos nuevos valores que debemos crear y otros que debemos rescatar, que están allí en el pueblo como parte de la resistencia cultural heredada de los pueblos indígenas y de todos los procesos de lucha que ha dado nuestro país a través de sus movimientos sociales. Mientras el presidente se encuentra en el exterior dando una batalla para estabilizar los precios del petróleo, para conseguir precios justos, las comunidades siguen en la agenda de la felicidad, pero sobre todo dando una gran reflexión de este golpe de timón, que es mucho más que una reflexión. El gobierno nacional constituye las bases de misiones como instrumento fundamental de la revolución bolivariana para erradicar la pobreza extrema, garantizando allí servicios de salud, alimentación, atención social y educación. 12:13. Cultura. La Plaza El Venezolano fue el escenario donde el pasado jueves arrancó la ruta de conciertos Los Poderes Creadores del Pueblo, Pensamos en Justicia Social, donde se presentaron Campesinos Rack, Kiko Mendoza, Amaranta Pérez, Sandino Primera y Sur Consciente. La actividad corresponde a 10 estados del país, donde a través de la música discutiremos sobre justicia social. Así lo indicó Sandino Primera. Esta primera fase de la ruta de conciertos concluirá el próximo 15 de diciembre en el marco del 17 aniversario de la aprobación de la Carta Magna. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La segunda edición de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, FINVEN 2016, a efectuarse del 14 al 19 de noviembre en Caracas, será un espacio para promover y mostrar el talento musical venezolano a programadores nacionales e internacionales. El evento incluirá ferias, talleres, conciertos promocionales y exposiciones, también con ruedas de negocio, con los programadores artísticos del mercado alternativo de la música. FINVEN 2016 se desarrollará en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes y el Eje del Buen Vivir, todos ubicados en Bellas Artes. 12:15. Comunidades del sur del lago recibieron las proyecciones itinerantes del tercer Festival de Cine de Maracaibo. El séptimo arte criollo es llevado a las poblaciones rurales en donde se dificulta el entretenimiento de la pantalla grande. La acción multiplicadora cinematográfica, luego de su paso por el municipio Sucre del estado Zulia, será instalado en el pueblo de Palmarito, ubicada entre el sur del lago de Maracaibo y Mérida. Regionales. Del 26 al 28 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Guasgualito, estado Apure, el primer encuentro binacional de poetas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016. El evento contará con una amplia programación literaria y artística, así lo dio a conocer Gladys Castillo, coordinadora del Gabinete de Cultura de la región. Le hago una cordial invitación a todos ustedes, los medios de comunicación, para que apoyen en este evento trascendental. Primer encuentro de poetas colombo-venezolanos en el Alto Apure. Esto va enmarcado en la FILBEN Apure, que se va a desarrollar del 26 al 28 de octubre. Todo el día, desde muy tempranas horas, vamos a estar con actividades, expoventa de libros, expoventa de artesanía, gastronomía, conversatorio con niños, lectura, también poesía, todo enmarcado la lectura y el desarrollo también de motivando a los niños cultores que se dedican pues a la poesía y a la lectura. El encuentro contará con la participación de poetas de Colombia y Venezuela, permitiendo así el fortalecimiento de promoción de lectura entre ambos países. Son las 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, invitados e invitadas. Ellas son María Borges, José Quirós e Iris Guevara. Todos pertenecen a un movimiento que está ahorita celebrando un nombramiento de patrimonio cultural. También está la señora Nicolasa Pinto. Todos ellos pertenecen a este hermosísimo movimiento de burras y burriquitas. María pertenece a la Fundación Burras y Burriquitas Amigas de Miranda en Petare, Mariche. Iris es de las burras y burriquitas de Catia, barrio Isaías Medina, Angarita. La señora Nicolasa Pinto es de la Fundación Burras y Burriquitas Amigas del Estado Miranda. También tenemos como invitado al señor José Quirós. Él tiene 30 años bailando la burriquita y es patrimonio de Santa Teresa del Tuy. Hoy hablaremos de este gran encuentro de burras y también de esa acción de que fueron nombrados patrimonios de la nación. Le damos la palabra a la señora Nicolasa. Bienvenida, Nicolasa, a este su programa Cultura al Día. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicolasa Pinto y tengo una trayectoria de burra hace de bastantes años. Y de escultora, porque también de velorios de Cruz de Mayo, de mina y ahora de burra, porque eso es lo que más nos encanta, porque viajamos para todas partes y nos gusta el baile. Y gracias a Dios que nos pusieron patrimonio cultural, porque estábamos luchando bastante para eso. Y eso lo necesitamos, porque nosotros los burreros necesitamos mucho apoyo de todo el mundo y de todos los países, para poder nosotros ampliar más la cultura en todas partes y a todos los niños, porque hay mucho ocio en el país y con eso culturalmente se ablanda un poquito, no mucho, pero eso se ablanda un poco. Palabras de la señora Nicolasa Pinto, también bailadora de burra y patrimonio, porque lleva muchísimos años en estas líderes, ¿no? Haciendo lo que es la labor de la tradición, llevando todo esto a niños y niñas. Vamos a darle ahora la palabra al señor José Quirós. Él es patrimonio de Santa Teresa del Tuy, estado Miranda. Bailador, se dice así, bailador de burriquita. Perfecto. Bienvenido a Cultura al Día. Buenas tardes. Mi nombre es José Quirós. patrimonio cultural ya hecho en Santa Teresa del Tuyde, patrimonio cultural del Distrito Independencia. Estoy esperando el patrimonio, el ser patrimonio nacional que está víspero a llegar. Bueno, tengo básicamente 36 años bailando borriquita, haciéndola y bailando a nivel nacional. Gracias a Dios, a la Virgen, ese espíritu maravilloso que Dios nos dio de andar haciendo cultura a nivel nacional y si es posible internacional, ojalá lo logremos. A ver si la UNESCO nos da un reconocimiento. Bueno, tenemos ese espíritu de cultura, de cultores. Vamos a hacer un avance grandioso a ver si, en este caso, pues ponemos la cultura en grande, aunando bastantes personas, los niños y eso. Por nuestra parte como cultores, yo como cultor, tratando de salvar por esta parte, pues esos muchachos que están un poco extraviados, a ver si le agarran el amor a la burriquita, a los bailes tradicionales, que se animen a llevar con nosotros esto adelante, a ver si lo llevamos en grande, pues. Así es. Esta declaratoria fue hecha el día viernes, el pasado viernes. Viernes 21. Todos se reunieron en la Plaza Bolívar y subieron hacia el Panteón. Es algo grandioso, ¿no?, que tenemos que seguir celebrando, una declaratoria de patrimonio y bien cultural de la nación. Maravilloso. Las burriquitas. Vamos a darle la palabra ahora a nuestra amiga Iris. Ella es de las burriquitas, burras y burriquitas de Catia, del barrio Isaías Medina Angarita. Bienvenida. Está muy bonita porque vino ataviada con su traje de burriquita. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y con el orgullo, ¿verdad?, de llevar nuestra hermosa tradición ahora a través de los radioescuchas, a los cuales queremos decirle que ser patrimonio es haber reconocido una labor desde hace más de 500 años que nuestros antepasados siempre soñaron con transmitir a todos aquellos que se llaman descendencia. Y hoy nosotros tenemos ese gran legado de no dejarlo acá, en este reconocimiento que logramos a través del Instituto de Patrimonio Cultural, sino que ahora que nos reconozcan a nivel nacional es importante porque nos hacemos más acervo nuestro, es nuestras burriquitas. No es la burriquita de una localidad ni de otra, sino la burriquita, el patrimonio nacional. Y después que ya nos conozcan una vez más, ¿verdad?, y nos reconozcan y nos sigan aplaudiendo a nivel nacional, bueno, que también hagamos ese gran eco en la UNESCO para que internacionalmente se vea el amor que demostramos nosotros cuando le damos vida a nuestras burriquitas. Hoy Consuelo sigue siendo la artista, por eso es que anda por aquí. Muy bonita Consuelo y calladita está ahí. Trajimos a Consuelo para que siga siendo la protagonista de este hermoso logro que se realizó a través de la investigación dirigida por el profesor Carlos Marrón, el cual siempre motivaba a cada uno de los integrantes a no desmayar, a realizar cada encuentro, a estar en plena investigación. ¿Para qué? Para que cada día valoráramos más a nuestras burriquitas. Hoy es un orgullo ser una burriquita tradicional. Así es, con mucho orgullo hay que decirlo y bueno, ponerlo siempre presente. Esto es Venezuela, esto es lo que tenemos, son nuestras tradiciones típicas. Claro que sí. Ahora vamos a darle la palabra a la señora María. Ella pertenece a la Fundación Burras y Burriquitas Amigas de Miranda en Petare, en Mariche. Bienvenida a Cultura al Día y hablemos un poco de historia de la burriquita. Bueno, buenas tardes a todo el público en general. Es como ya lo dijo la amiga mencionada, es una manifestación que tiene muchos años arraigada en Venezuela, traída por los españoles en el tiempo de la conquista. Ella, la burriquita, llega a Venezuela por primera vez por nuestras costas orientales. Desde allí viene la burriquita y nosotros nos apoderamos o nos autotamos esa manifestación porque la burriquita es muy jocosa. Y es una manifestación que es muy alegre. Es su parranda, su música, su emoción. Eso transmite muchas cosas, muchas emociones juntas y encontradas. Y eso llama mucho la atención porque la gente, no solamente la indumentaria, sino el personaje que tú adoptas cuando te montas la burriquita de encima. Porque no es solamente que yo bailo, es que la burriquita te hace bailar, te hace sentir, te da emociones. Tú lloras, tú brincas, tú saltas de tanta emoción. Que eso es, bueno, es una cosa increíble, impresionante. Invito a todas las comunidades, a todos los niños, a los colegios, a que se unan a este patrimonio, a celebrar con nosotros, que se llenen de gozo, que es de Venezuela. No son de nosotros nada más, es de toda Venezuela, es de la nación. Y aprovecho para invitarles el 3 de diciembre el primer encuentro de burriquitas, de burras y burriquitas del municipio Sucre, parroquia Petare, aunado por la Fundación Burriquitas Amiga de Miranda, que está auspiciando ese encuentro, para invitar a todas las personas que quieran participar. Otra vez la invitación, ¿dónde va a ser? ¿Lugar, hora y fecha? Va a ser el día sábado 3 de diciembre, desde Los Dos Caminos. El recorrido empieza a Los Dos Caminos hasta la Plaza Sucre de Petare, casco colonial. Ajá, eso va a ser un encuentro fastuoso. Previo a eso, hay otro encuentro también que me invitaron. Entonces, ahorita vamos a tomar en estos detalles. Los estados presentes en la certificación fueron Apure, Aragua, Barinas, Vargas, Distrito Capital, Carabobo, Yaracuy, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Cojedes, Guárico y Lara. Hay mucha celebración. ¿Cuáles son las expectativas ahora que se tiene este certificado como Patrimonio Cultural de la Nación? Bueno, muchísimas. De verdad que sí, la gente quedó muy complacida. Aunada a eso, ya estamos haciendo el trabajo a hincapié. El señor Elpidio Bullón quedó coordinador ahorita para llevarla a la UNESCO, como esta manifestación como tal. Y va a contar con todas las burriquitas a nivel nacional, porque ya estamos haciendo el trabajo para pasarle toda la información para que él pueda hacer nuestro trabajo allá donde tiene que ir. ¿Y cómo es la preparación de pollinas y pollinos? Ay, eso es algo emocionante, pero le voy a dar la palabra a la compañera Iris para que ella explique un poco de eso. Le damos la palabra a Iris, ella es de las burras y burriquitas de Katia, del barrio Isaías Medina. Se encuentran aquí compartiendo con nosotros en Cultura al Día. Nosotros estamos emocionados y tenemos de fondo a Francisco Mata con la burriquita. La burriquita se inicia desde Oriente, viene desde aquellos lugares hermosísimos y por acá se sigue expandiendo lo que es el baile de burriquitas y burriquitos. Vamos con la señora Iris. Bueno, como buenos ejemplos, ¿verdad? Que los niños quieren ser como la mamá, como el papá, entonces ven a la mamá alegre, al papá alegre, vestido de burriquita y quieren ser como ellos. Y desde ahí empezamos nosotros a sembrar esta hermosa tradición. ¿Quieres ponerte una burra? Mira, vamos a hacer esa burra. Ven acá, tienes que saber que la burra es tuya, que tienes que cuidarla, que tienes que darle vida, que no puede estar la cabeza caída, que tienes que estarla siempre alegre, diciendo que sí, diciendo que no, bailando contigo, que cuando te pones la burra le das vida a la tradición y formas parte de esta gran fiesta, que la puedes bailar conforme nos ves a nosotros bailando, porque esa es la característica. Cada burriquita es diferente de otra. No somos grupos de danza, sino somos la tradición en vida. Y entonces a los niños le transmitimos esa hermosa alegría, que van a darle vida a la burriquita, que le van a dar vida a la tradición. Y que los colores que ellos digan, si la quieren con muchas flores, con muchos adornos, pues ellos se los pueden poner, porque esa es su burriquita. Y ella se va a parecer a lo que ellos digan, a lo que ellos quieran. Y ellos son los que la engrandecen y le dan la alegría. Nuestros pollinos son nuestra hermosa siembra. La alegría que ellos nos ven a nosotros es la alegría que ellos transmiten, más la chispa de ser alegres innatos, de ellos mismos bailar como ellos quieren. Algunos se sientan en el piso, otros se levantan, otros salen corriendo. Y crean ellos también el gran empuje a la festividad, a la gran tradición, porque ellos van delante, ellos nos van arriando a nosotros. Los pollinos y las pollinas. Los pollinos van arriando. ¿Hasta qué edad se es pollino o pollina? Ah, muy bien. Aproximadamente ya de hasta los 13 años son pollinos. Ya ellos allá a 14 años, que ya son más adolescentes, los hacemos burriquitas. ¿Para qué? Para que ellos pasen ya a bailar con las personas de más edad, de más trayectoria, y a darle fortaleza a la juventud, pues que los jóvenes los vean. Y nos llena mucho de orgullo cuando tenemos jóvenes de 14, varones de 14, de 15 años bailando con nosotros, por lo menos en nuestra comunidad Luis Miguel. Él proyecta eso, es un muchacho muy serio, y él, mira, se pinta, y cuando se pone la burriquita, bueno, la gente de verdad dice, wow, mira. Y anima a los otros muchachos a llevar esta tradición con orgullo. Los jóvenes proyectan también la necesidad de mostrarle al mundo que somos buenos, que hacemos cosas lindas, cosas grandes, cosas agradables. y nuestros vestuarios, bueno, a trocha y a mocha con lo que tengamos. El que puede invertir, pues se compra sus buenas telas, pero el que no, las hacemos con telas de mantel, con yute, con saco, con lo que tengamos, porque lo importante es tener la burriquita para salir a bailar y darle alegría a nuestras comunidades. No hay elementos básicos marcados para hacer burriquita sí, ni burriquito. Y nosotros, le pedimos encarecidamente a las personas que respeten esos elementos. ¿Cuáles son? Para que no se tergiverse lo que es nuestra hermosa manifestación, llevar lo que son las clinejas, un sombrero, ¿verdad?, de yute, que tejido por la gente de nuestro país, llevar piernas falsas, que es lo que simula que va alguien montado en nuestra burriquita, ¿verdad? Sobre todo la burriquita, que sea una burriquita, que semeje al animal. Por eso es que nosotros no tratamos de evitar que sean de anaranjada, verde, porque los animales no son de esos colores. La burriquita no es de ese color y por eso tratamos de mantener ese acervo, pues, de que sea el transmitir al animal, enaltecerlo. Y bueno, y el meriñique, que a veces lo vemos, que hay unos que reflejan lo que es el cuerpo de una burra. ¿Qué es el miriñique? Ajá, en lo que es el cuerpo de la burriquita. Ajá. ¿Ves? Y entonces, por lo menos los hombres, algunos lo semejan más, se ve más. Las mujeres tendemos ya más al estilo de dama antañona y se ven vestidos más escolgados. Pero, sin embargo, los invitamos al encuentro para que puedan ver lo que es este trabajo maravilloso. ¿Cuándo va a ser ese encuentro, Iris? Bueno, aprovecho de invitarles a todos, ¿verdad?, los radioescuchas, al barrio Isaías Medina Angarita, el sábado 26 de noviembre. A partir de las 2 de la tarde vamos a estar dándole gracias a Dios por este reconocimiento y sobre todo enalteciendo nuestra bella tradición allá en el barrio Isaías Medina Angarita de Katia, porque tenemos Isaías Medina Angarita en Petare, pero los invito es a Katia. Así es. Yo sé que se vive mucha emoción cuando uno se viste de burriquita. Yo lo viví. Yo viví esa experiencia en Pedregal que me invitó Jonás, Elena Llanes, y fui una burriquita. Ya me estrené como burriquita y mi burriquita se llama Edelmira. Vamos a darle la palabra al maestro José Quirós. Tiene 30 años bailando burriquita. Esa experiencia de ser burriquita allá en los Valles del Tuy. Bueno, grandiosa, ¿eh? Mi burriquita se llama Orquídea, lleva por nombre Orquídea. Tiene una hija, tiene su burriquita. ¿Ah, sí? Se llama se me olvidó el nombre, pero tengo un rato que no la saco. Pero tienes tu nietica. Sí, ahorita me recuerdo. Bueno, lo que pasa es que la bebé que la bailaba, ella como fue creciendo, después le dio como penita la cuestión, ¿no? No sé por qué, pero la vamos a rescatar nuevamente. Ya va a ser una burriquita. Ya va a dejar ese, como dice ella, pollina, hacer una burriquita actualizada. Y en los Valles del Tuy tiene previsto hacer otro encuentro para este tiempo. ¿Qué nos tienes por ahí? Sí, lo hacemos. Tenemos una fecha, lo hacemos en octubre. Ajá. Vamos a hacer una nueva fecha, porque en Santa Teresa del Tuy habemos dos patrimonios culturales: el señor Agarpeña y José Quirós. Entonces, como se hace, siempre se hace en el mes de las festividades de la patrona, que es Santa Teresita de Jesús, entonces vamos a sacar una nueva fecha para no coincidir en la misma fecha. Vamos a variar. Yo voy a hacer una variación para dejarle la exponencia de Edgar Peña, que la saca en los tiempos de la patrona, en los días patronales. Entonces yo voy a cambiar esa fecha. La tengo no la tengo prevista todavía, pero la voy a organizar bien para no hacer choque con el encuentro del señor Edgar Peña, que es el segundo, él es el primero, yo soy el segundo patrón cultural de la burriquita en Santa Teresa del Tuy. Qué bonito. Él ya fue nombrado el viernes lo nombraron a él ya patrimonio nacional. Yo soy patrimonio municipal, víspero va a ser nacional también. Así va a ser, así va a ser. Mucha dedicación, mucho empeño, claro, y muchísimo amor se le siente a ustedes cuando hablan, cuando proyectan. El mensaje, amigo José Quirós, para toda esa gente que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y que quieren ser burriquita y a veces le dan miedo o pena. Bueno, mira, el mensaje significativo es lo que tienen es que acompañarnos a las comparsas de burriquita. En el momento que nos acompañe van a sentir esa energía maravillosa. Maravillosa, súper maravillosa. Y luego la van a sentir más maravillosa cuando se vistan de burriquita, cuando uno escucha la música, que le entra como ese escalofrío. y pareciera, bueno, algo maravilloso que ya lo va a incitar a que pertenezca a la burriquita, a seguir bailando, algo que es estupendo, que hay que, si usted lo hace, lo va a sentir. Va a sentir la necesidad de, como que la burra te llama, te da una energía de bailar, de algo espléndido, maravilloso. Así es. Le damos la palabra a Iris, ese mensaje, Iris, para toda esa gente que lo está ahorita escuchando y disfrutando y sintiendo esa buena vibra y esa alegría, porque estamos celebrando. Las burriquitas ya son patrimonio de la nación. Bueno, para todos estos hermosos radioescuchas, la invitación es que cuando escuchen esas trompetas, los tambores, bajen de los edificios, acompáñenos, bailen con nosotros, porque esa es nuestra tradición, verles a ustedes alrededor de nosotros, que cuando le damos los caramelos, que cuando le echamos bromas, los asustamos con las burras, cuando los sacamos a bailar, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no pedimos nada, sino que nos acompañen y que bailen con nosotros y disfruten esos encuentros, porque siempre cuando salimos a nuestras calles, pues no vamos solos, traemos gente de otros estados, de otros municipios, que quieren también compartir la alegría de la comunidad. Entonces el llamado es ese, a que no se queden, que cuando oigan las trompetas y los tambores, pues bajen y celebren con nosotros el encuentro de burriquita. Así es, alegría lo imprime muchísimo, Iris. Ahora le damos la palabra y ese mensaje a la señora Nicolasa Pinto, también de la Fundación Burras y Burriquitas Amigas del Estado Miranda. Ella también es un patrimonio. Sí, bueno, ya yo tengo 6 pollinos. 6 pollinos creados por mí misma. Le hice su burra como ellos la quieren, como ellos la quisieron. En Curio tengo 3 nietas. Esas vinieron el sábado a bailar la burra y esas no se quedan en ninguna parte. Esas empezaron a bailar de 2 años. Ya una tiene 8, la otra tiene 6 y la otra tiene 7 años. Y esas están bailando esa burra, bueno, pues esa la llevan, la música la llevan en la sangre. Y su burra la acomodan ella misma la mía se llama Nicolasa como la dueña. Así es. Y esa se le cae la oreja cuando la música está mala. Cuando la música empieza a sonar fino, se le para esa oreja y arranca. Ajá. A bailar esa burra. Buen detalle. Esa burra le lleva a uno la sangre, la música la lleva a uno en la sangre. Todas las personas y a los niños, que le agradezco que pongan a su cuerpo en ese armazón de burra, porque se van a sentir orgullosos de ser patrimonio cultural de nuestra Venezuela, de nuestro país venezolano. Venezuela es única. Así es, amén, como lo dice la señora Nicolasa Pinto. María, ella viene de Petare y ella está preparando ese encuentro para diciembre. Ese sí. Mensaje. Bueno, el mensaje que yo le doy a todos los chicos y chicas, que no tengan pena de acercarse, de bailar una manifestación. En el municipio manejamos todas las manifestaciones folclóricas a nivel nacional. De hecho, yo soy bailadora de todas, yo bailo todos los géneros nacional que existen. ¿Qué pasa? Primero, yo vamos por la burriquita y tengo ya mis pollinas en Guaycoco, tengo en Pablo VI, tengo en José Félix Rivas y pronto voy a tener mis pollinos en la unidad educativa de Doctor de Jesús Arocha, que es un colegio que siempre ha estado apoyándome y conocen mi trayectoria como cultora. Entonces ahora voy a irregarme allá con ellos, porque hay que sacar a esos niños a flote de esa manifestación. Para ellos es mi llamado, que se aunan, que se sumen a la tarea, que la burriquita sea un patrimonio nacional, hay que celebrar. Gracias y buenas tardes. Haz que Dios lo bendiga a todos. ¿La fecha de tu encuentro? El encuentro es el 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, 2 de la tarde. Recorrido desde los 2 caminos hasta la Plaza Sucre de Petare, zona colonial. A disfrutar y a ir. Y el que esté interesado y no tiene una burriquita, ¿cómo uno hace para que le presten o le alquilen una? Mire, lo que pasa es que la burriquita, si se alquila, pierde el sentido común de la personalidad de la persona que la hace. Yo sugiero que soliciten los talleres. Ajá. Y nosotros estamos prestos a prestarle la colaboración de dictarle los talleres. Número telefónico. 0426-121-2868. El señor Quiroz es un excelente armador de burriquitas, el alma de todos los colores, todos los sabores, con toda la indumentaria que se requiere, él es especialista en eso. ¿Redes sociales para ubicarlas bien? Facebook, Twitter. Facebook, María Borges, Twitter, Elizabeth, @Elizabeth Borges, Íntegra, María Elizabeth Borges, Y ahí está. Entre otros. Curriquitas en acción. Felicitaciones por este nombramiento Patrimonio de la Nación. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hoy lunes 28 de... No, hoy es lunes 24. 24. Me fui. Día Patrono de San Rafael de las Piedritas. Ajá, día por aquí lo dice una cultora. Son las 12:40 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 24 de octubre de 2016. Coordinador de página web, Nugino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martín y Karen Arencibia. En el control técnico nos acompañó Luis Erloyo. En los micrófonos esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. De noche y de día, de noche y de día, y es que está con palma. las 12:44. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:48. Cuando te prometí, nunca te prometí serte fiel. Pero no nos confundas cuando dije te prometí, nunca te prometí por temor fallar de dejar de cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito. prometí el Edén. Pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien. Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad. Pero que si volvía sería amor de verdad. Y te extrañé, lo admito. Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta. Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido. Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta. Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo. Y 53 minutos. En todo tiempo, cuando a la calle sales, mi reina, anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbanqueros. La mejor selección de la música navideña está en Alba Ciudad. La voy a tocar. No me vengas con bosquejos, no lo voy a permitir. Que me vengas a decir que la gaita es pa' los viejos. No me vengas con bosquejos, no lo voy a permitir. Que me vengas a decir que la gaita es pa' los viejos. Vamos con la gaita, gaita, vamos a gozar, gozar. Porque el mundo entero la quiere cantar. La gaita azuliana. Vamos con la gaita, gaita, vamos a gozar, gozar, porque el mundo entero la quiere cantar. La gaita zuliana es sensacional. José Antonio el Puritano se puso a desbarrancar, como él es antizuliano, la gaita quiere acabar. José Antonio el Puritano se puso a desbarrancar, como él es antizuliano, la gaita quiere acabar. Vamos con la gaita, gaita, vamos a gozar, gozar. porque el mundo entero la quiere cantar. La gaita zuliana es sensacional. Vamos con la gaita, gaita, vamos a gozar, gozar, porque el mundo entero la quiere cantar. La gaita zuliana es sensacional. Esta gaita, sí señor, es algo sensacional. Todos la van a gozar por su típico sabor. Esta gaita, sí señor, es algo sensacional. Todos la van a gozar por su típico sabor. Vamos con la gaita, gaita, vamos a gozar, gozar, porque el mundo entero la quiere cantar. La gaita zuliana es sensacional. Vamos con la gaita, gaita, vamos a gozar, gozar, porque el mundo entero la quiere cantar. La gaita zuliana es sensacional. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada, comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Las 12 y 57 minutos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia, revolución cultural. El informe del pueblo. El mandatario venezolano Nicolás Maduro presentó la revista de formación de los comités locales de abastecimiento y producción, denominado Todo el Poder para los CLAP. Entre otros temas, abordará producción, organización popular, cultura nutricional y otro. Así también tendrá una versión digital, cuyo propósito será ser el eje de un gran movimiento comunicacional del pueblo. El hecho comunicacional es el centro de la batalla que hay que ganar con todas las acciones de gobierno político de masa que nosotros hagamos en el medio de esta batalla contra la guerra de carácter no convencional, donde pretenden imponerle a Venezuela un gobierno entreguista, contrarrevolucionario y fascista. Esta batalla que estamos dando, en lo fundamental, es una batalla que debe llegar es a la conciencia, a los valores. Debe ir generando de cada sacrificio, de cada esfuerzo, el valor de que sí se puede. Podemos seguir en revolución con patria libre, independiente, pueblo consciente, construyendo un nuevo modelo de sociedad, el socialismo bolivariano. A su vez, el presidente Maduro dijo que la burguesía siempre dedica el 90% de sus inversiones a la publicidad para influir en las mentes e imponer sus antivalores y hegemonía. El presidente Nicolás Maduro también instó a combinar tres espacios comunicacionales: los medios de comunicación, las redes sociales, las calles y las paredes. Seamos los mejores comunicadores en medios, redes y paredes. Combinemos todas nuestras capacidades para ocupar las calles. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Los CLAP a todo poder. El jefe del Centro de Control y Mando de los CLAP, Freddy Bernal, explicó que los comités locales de abastecimiento y producción son una medida temporal que está diseñada para llegar a los sectores más afectados por la guerra económica. CLAP en ningún momento pretende sustituir las cadenas privadas de abastecimiento. Hay, para no nombrarla, una gran cantidad de cadenas privadas que llegan fundamentalmente a la clase media y a la clase media alta. A esas cadenas no se les ha perturbado en los mecanismos de distribución de alimentos. Y en ningún momento se ha pensado conculcar los alimentos, confiscar los alimentos o privatizar o estatizar esas cadenas. Bernal aseguró que esta es una contingencia que se aplicará mientras el Estado, en conjunto con los sectores productivos, normalizan el problema de acaparamiento, especulación y bachaqueo que altera el proceso de distribución de los productos de primera necesidad. Porque la alimentación es un derecho, todo el poder a los CLAP. Alba Ciudad 96.3 FM, somos soberanía alimentaria, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Los alimentos tenían que racionar. Tardaron 30 días navegando, porque el viento se negó a soplar. La sed y el hambre los iba azotando. Los alimentos tenían que racionar. Margarita, para usted mi homenaje. La piragua llevaba 5 niños y una mujer encinta los cuidaba. ¿Qué sería de aquellos pobrecitos si la brisa pronto no soplaba? La piragua llevaba 5 niños y una mujer encinta los cuidaba. ¿Qué sería de aquellos pobrecitos si la brisa pronto no soplaba? Pusieron pie en tierra, les dijeron que las fiestas habían terminado. Izaron las velas y se fueron, nunca se supo el rumbo que tomaron. Cuando pusieron pie en tierra, les dijeron que las fiestas habían terminado. Izaron las velas y se fueron, nunca se supo el rumbo que tomaron. Y un arco iris los iluminó. Rauda, rauda. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:05. ¡Que repique la tambora! Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero. Y con VHG a rebajar. Ahora llega la gaitoterapia para que te pongas linda y bella. Ahora llega la gaitoterapia para que te pongas linda y bella. La hice con vallenato y salsa para mi corazón. Ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Se me quitan los quebrantos. Si estás cerca se me pasa la amargura. Al estar lejos mi corazón suelta el llanto. Eres la luna que alumbra mi noche oscura. Cuando te miro se me quitan los quebrantos. Si estás cerca se me pasa la amargura. Y al estar lejos mi corazón suelta el llanto. Quisiera ser pintor para pintar tu hermosura. Quisiera ser poeta para escribir tus encantos. te quiero tanto. Quisiera ser pintor para pintar tu hermosura. Quisiera ser poeta para escribir tus encantos. Quisiera ser aquel quien probara tu dulzura para poder decir el por qué te quiero tanto. Tanto. Si estás conmigo mi alma se siente segura y al marcharte vuelvo a caer en quebranto. Eres calmante de todas mis amarguras, yo no comprendo el por qué te adoro tanto. Si estás conmigo mi alma se siente segura y al marcharte vuelvo a caer en quebranto. Quisiera ser aquel sin miedo a la noche oscura. Quisiera ser tu Dios, cual adoras con encanto. Quisiera ser tu dueño y así sentirte segura y poder ser feliz como el canario y su canto. Quisiera ser aquel sin miedo a la noche oscura. Quisiera ser tu Dios, cual adoras con encanto. Quisiera ser tu dueño y así sentirte segura y poder ser feliz como el canario y su canto. 1:13. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. penas mías son penas tuyas, las penas tuyas son penas mías. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:16. Baby, lloro por ti. Quisiera tenerte, mami, quiero que vuelvas. La dueña de mis fantasías, mi sueño, mi alegría. Poder sentir tu cuerpo en cada movimiento. Quiero tenerte cerca, solo quiero amarte. Me muero por mirarte, por tocarte y abrazarte. Te quiero pedir perdón si es verdad he fallado. Quiero verte aquí, pistón, go de mi lado. Yeah. Si la ves, dile que lloro por ella. Desde que te fuiste, que no estás aquí, me siento tan triste, que lloro por ti. Regalarte rosas me hacía tan feliz. Extraño las cosas que hacías por mí. Tú no me amas, tú no me extrañas, me olvidaste, ya no me llamas. Me abandonaste, me dejaste, me lastimaste y te marchaste. Tú eres el ángel que me lleva al cielo hasta el infinito. Tú eres el ángel que alegra mis días, quédate conmigo, please. La única que quiero, la que me lleva al cielo. Con solo una sonrisa te voy a amar, no tengas miedo, baby. Mambo, Charlie Man, poniéndole melodía. Oye, Richie Vázquez, dile que la quiero y que lloro por ella. Desde que te fuiste, que no estás aquí, me siento tan triste, que lloro por ti. Regalarte rosas me hacía tan feliz. Extraño las cosas que hacías por mí. Pasan los días, no sé de ti, tenerte cerca me hacía feliz. Quiero que estés aquí conmigo, quiero ser más que tu amigo. Aquí te espero, lo digo así, no sé qué hacer si no estás aquí. Única y especial, sencilla, hermosa, sin igual. Eres tú la única que quiero, la que me lleva al cielo. Con solo una sonrisa te voy a amar, no tengas miedo, baby. Una vez más, con el genio Richie Vázquez, el que produce los éxitos, SRP número uno, Charlie Man. Tres, dos, uno. La 1:20. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Cabra mucha salía con Josefita a comer, pero ella le escondía, no se la fueran a ver. La cabra mucha salía con Josefita a comer, pero ella le escondía, no se la fueran a ver. Ahí viene la cabra mucha de Josefita Camacho, hermosa de los dos cachos, del rabo y la dos. Y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. Ahí viene la cabra mucha de Josefita Camacho. yo soy una locha, al que pudiera agarrar primero a la cabra mocha. Se ponían a apostar los muchachos una locha, al que pudiera agarrar primero a la cabra mocha. Ahí viene la cabra mocha, de Josefita Camacho, de mocha, de loco cacho, del rabo y la dos orejas. Y es por eso que no deja que la agarre el cacho. Ahí viene la cabra mocha, de Josefita Camacho, de mocha, de loco cacho, del rabo y la dos orejas. Y es por eso que no deja que la agarre el cacho. Mocha se le escapó a Josefita y vino a arreglar su cuita con el gran chivo de Arocha. Un día la cabra mocha se le escapó a Josefita y vino a arreglar su cuita con el gran chivo de Arocha. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho, de mocha, de lobo cayó del rabo y la dos orejas. Y es por eso que no deja que la agarre los muchachos. Ahí viene Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:23. Cultivemos nuestra cultura. A Caracas vine un día con una gran ilusión. Quería vender arepas de carne y de chicharrón. También arepitas dulces y empanadas de cazón. Pa' que las probaran todos con mi mojito y mi sazón. La ilusión que yo tenía ya se me hizo realidad. Ahora vendo empanaditas y arepas por cantidad. Tengo arepas asadas, también tengo pa' freír. Si usted prueba mis arepas, seguro va a repetir. El 12 de septiembre celebramos el Día Internacional de la Arepa, el plato representativo de cada día en nuestro país. El arte de preparar unas ricas arepitas data de nuestros ancestros indígenas, que sembraban, recolectaban y procesaban el maíz. Lo cocían y molían. Luego lo amasaban, lo moldeaban hasta obtener una arepa. La cocinaban en un budare o sartén. Después de estar listas, procedían a rellenarlas con vegetales, pescado, carne, huevo o derivados de la leche. Saludos a la población caraqueña, les habla Russell Quintero. Nosotros los hombres también podemos preparar un plato típico como lo es la arepa. De muchas maneras, está la viuda, está la reina pepiada. Hay muchas arepas que nosotros los caraqueños usualmente la comemos en una arepera en nuestras casas. Y no es igual una arepa preparada por una mujer que por un hombre. Porque uno la puede hacer hasta mamarracho, cuadrada, triangular. En cambio ustedes son más metódicas. La hacen redonditas, bonitas, y ya uno sabe cuando un hombre hace una arepa y cuando la hace una mujer. Y creo que no es limitante que un género haga solo un plato típico tan tradicional como lo es la arepa. De la masa también se pueden elaborar bollitos sancochados, empanadas, la tradicional hallaca o las mismas arepas fritas en abundante aceite caliente. En la actualidad la rellenamos con queso y mantequilla, ensaladas y guisos, una variedad de sabores encontrados en un mismo plato. Venezuela está de fiesta por la declaración oficial de las burras y burriquitas tradicionales de Venezuela como patrimonio cultural de la nación. La burriquita es considerada una de las principales manifestaciones culturales adoptadas por comunidades indígenas y esclavos africanos en Venezuela durante el periodo de la colonización española, ya que tiene gran arraigo en más de la mitad de 23 estados del país. Toma características particulares de cada región y se inserta en el calendario festivo venezolano. Para carnaval, en la celebración de un santo patrono antes de la Semana Santa o en diciembre. El baile de la burriquita es protagonizado por hombres, mujeres y niños, quienes con camisa blanca y falda de colores danzan sobre una burra elaborada tradicionalmente en fieltro. ¡Celebremos juntos este nuevo patrimonio! Alba Ciudad 96.3 FM, somos tradición, somos cultura. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Cuando al soldado no sirva la patria en el jardín de un general, cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Escucha a lo lejos los tambores de San Juan, que le dicen al negro que esclavo fue, pero que yo sepa no hay una canción que le diga a Venezuela que libre es, porque no es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Porque mientras más se tarde, más difícil es. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1 y 29 minutos. Siembra, tierra honesta y finas hembras, de corales y colores de un paisaje litoral. Y con los cueros bien templados, el golpe a la madera, el vaivén de las caderas, desplegando el corazón. Llenos de gozo, llenando el pozo de la vida, con el canto a mi frontera, y amo a esta gente. Con el semblante tan bonito como un sol radiante. Soy de la costa de un país, de hermosas playas, de una voz que no se calla cuando el pecho pide un poco de aire fresco. Y el sentimiento que pregonan los cantores, como pétalos de flores que embellecen las cadencias de una historia por contar. Pozo de la vida, con el canto a mi frontera, y amo esta gente que echa pa'lante. con el semblante tan bonito como un sol radiante. Toca madera, toca tambor, con el ritmo y la clave que el corazón te manda. Con el espíritu del alma suena los cueros que quiero cantar, hasta que amanezca de verdad, verdad. Canta conmigo, vecino, que estamos tocando. Porque palo de agua. Está lloviendo en Aponte, está lloviendo en Cuyagua. Oh, lo le, palo de agua. Está lloviendo en Aponte, está lloviendo en Cuyagua. Soy de la costa de un país de buena siembra, tierra honesta y sembras de corales y colores, de un paisaje litoral, y con los cueros bien templados, el golpe a la madera, el vaivén de las caderas, desplegando el corazón, llenos de gozo, llenando el pozo de la vida, con el canto a mi frontera, y amo a esta gente que chapala. Con el semblante tan bonito como un sol radiante. Toca madera, toca tambor, con el ritmo y la clave que el corazón te manda. Con el espíritu del alma suena los cueros que quiero cantar, hasta que amanezca de verdad, verdad. Canta conmigo, vecino, que estamos tocando. Clave que el corazón te manda, con el espíritu del alma suena los cueros que quiero cantar, hasta que amanezca de verdad, verdad. Canta conmigo, vecino, que estamos tocando tierra. Una y 34 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Dos mil pasajeros se sabían la historia, que en mi última novela esa me iba a dar la gloria. Hasta el día en que llegaste con tus ojos morenos, con tu paso sereno te vi acercarte a mí, con ese cuerpo divino y esa cinturita despertó en mi alma. Traté de acercarme y me rechazaste, me trataste con desprecio, me partiste el corazón. Al pasar el tiempo, un autor ya famoso se montó en un taxi que lleva una mujer y miré de nuevo esos ojos morenos que me hicieron recordar. Y 37 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:41. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Si en algún momento te he fallado, sabes bien que de ti estoy totalmente enamorado. Te pido perdón. Sé que hay muchas cosas que han pasado y yo no quiero alejarme de tu lado. Porque estar sin ti sería la muerte. Yo no me imaginaría perderte. Quiero darte amor, quererte, amarte. Nuestra relación descanse aparte. Y me extraño, se me hace imposible dormir sin ti. Las noches son frías y largas si no estás aquí. Admito mis fallas, soy el culpable de los tropiezos. Pero te necesito a mi lado, te lo confieso. Te adueñaste de mi ser, mi alma y mi corazón. Si te he faltado alguna vez el respeto, pido perdón. No quiero ser la razón que arruine este sentimiento. Gracias por las oportunidades y los intentos. Me mostraste verdaderamente lo que es el amor. Y para vivir una vida sin ti me falta valor. También entiendo que de tantas peleas fácil te agota. Pero tú eres mi mayor victoria y nadie te derrota. No quiero perderte por culpa de mi madurez y caminar de la mano contigo hasta la vejez. Si alguna vez necesitas saber lo que por ti siento, te diré cuánto te amo y por mis errores lo siento, baby. Por mis errores lo siento. Si en algún momento te he fallado, sabes bien que de ti estoy totalmente enamorado. Te pido perdón. Sé que hay muchas cosas que han pasado y yo no quiero alejarme de tu lado. Porque estar sin ti sería la muerte. Yo no me imaginaría perderte. Quiero darte amor, quererte, hablarte. Nuestra relación descansa aparte. Sé que también me amas a pesar de mis defectos. Tengo que admitir que no soy un hombre perfecto. Extraño tu cuerpo y la forma como me besas, como acaricias mi piel y me llenas de sorpresa. Lágrimas entre mis ojos y con un nudo en la garganta voy a gritar al cielo lo mucho que me haces falta. Si te marchas de aquí, mi mundo será oscuro. Sin ti no soy feliz, mi vida te lo juro. Tú me haces falta y no quiero dejarte, no. Bella, sin ti no soy nada, necesito tu amor. Tú me haces falta y no puedo dejarte, no. Sin ti me siento perdido y lleno de dolor. Tú me haces falta y no quiero dejarte, no. Bella, sin ti no soy nada, necesito tu amor. Tú me haces falta y no voy a dejarte, no. Y te lastimé, baby, perdóname. Sin ti no sé qué hacer, perdóname. Si en algún momento te he fallado, sabes bien que de ti estoy totalmente enamorado. Te pido perdón. Sé que hay muchas cosas que han pasado y yo no quiero alejarme de tu lado. Porque estar sin ti sería la muerte. Yo no me imaginaría perderte. Quiero darte amor, quererte, hablarte. Nuestra relación descanse aparte. Mr. Terry, hey, profeta Newton. Al César lo del César. Baby girl, tú sabes que te extraño. Sin ti yo no soy nada. No me dejes así. Te amo. Escucha. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:45. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. que no pueden pararnos. Nos meten miedo, no quieren ver que podemos hacerlo. Que sin recursos y con valor construimos un futuro. Somos la nueva generación, la que no tiene nada. Y es por eso que pudimos ver y hacernos de abajo. Somos la nueva generación, nuestro legado es la nada. Y con nada hacemos todo hasta que brillemos. Sabemos lo que es andar y sentir frío en los huesos. Nadie puede decir que a vos y a mí todo nos vino de arriba. Porque sabemos lo que es andar y sentir frío en los huesos. Y aunque regalen las tierras quemando nuestra historia y ensucien las calles de la educación, aunque hipotequen el agua, el aire y el sol, tu esencia, tu alma siempre va con vos. Sin techo, comida, trabajo y amor, pero somos tan tercos como libres para andar. Hay una línea delante tuyo, se ve borroso, pero tenés que cruzar. Andando así que no pueden pararnos. Nos meten miedo, no quieren ver que podemos hacerlo. Que sin recursos y con valor construimos un futuro. Somos la nueva generación, la que no tiene nada. Y es por eso que pudimos ver y hacernos de abajo. Somos la nueva generación, nuestro legado es la nada. Y con nada hacemos todo hasta que brillemos todos. En la noche nacimos y vivimos. En la noche crecimos y seguimos. En la noche nacimos y morimos. En la noche hasta que brillemos. Y 51 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Soy de...

En el año de 1952, en Cuba, la Organización de Estados Americanos avaló el golpe de Estado de Fulgencio Batista para frenar las elecciones del 19 de julio de ese mismo año. Se llevó a cabo un pronunciamiento militar y se instauró así la sangrienta dictadura de Batista. La razón por la cual el gobierno norteamericano intervino en este conflicto fue porque para el presidente de aquel momento, Harry Truman, el régimen de Fulgencio Batista garantizaba los intereses económicos de los Estados Unidos en la isla de Cuba. Este golpe de Estado afectó en gran medida al pueblo cubano por la represión de esa dictadura impuesta en complicidad con la OEA. Y es precisamente en ese momento que comienzan movimientos de estudiantes y guerrillas revolucionarias a crearse en Cuba, lideradas por Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y el Che Guevara, para derrocar el gobierno de Batista. Así lo tendremos en otro episodio del Ministerio de las Colonias. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos soberanía. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. A rienda suelta con nuestra música venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 4 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero. Si me dices que sí, muy feliz sería, porque todo mi amor para ti sería. Lo que está sucediendo es que en la vida mía nacen cambios profundos, sentimientos hermosos que antes no sentía. Si me dices que sí, si me dices que sí, todo cambiaría. Sería abrir una puerta, encender una luz, llenarías de ilusiones a la vida mía. Si me dices que sí, siete minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Que Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2:12. Ah, sí, ma. Sí, ma.